Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, te va? Bien, ¿cómo estás? Bien. Estamos bien. Bueno, prepárate porque se viene una charla intensa, pero te voy a preguntar, 5 de la tarde, 11 minutos, adelantamos un poquito el encuentro en el bar, imaginario. ¿Qué te pedís a esta hora? ¿Qué me pido? Es una buena pregunta, porque almorcé muy tarde, tuve una reunión larga. ¿Vos un cafecito? Bueno, sí. No, tuve una reunión larga, pero sin vino, porque al mediodía no tomo. No se entonces, puede, claro. Pero bueno, me conformo con un buen cortado ahora, un cortadito. Pues un té con limón también. Sí, puede ser también, puede ser. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, de la escena de ayer en el Congreso Nacional, me parece que la audiencia de las 7:50 no necesita repasarla mucho, pero en concreto había un conjunto de leyes. Todo el mundo estaba de acuerdo, nadie discutía que eran leyes que le mejoran la calidad de vida a la gente, a trabajadores y trabajadoras de la vitivinicultura, a las personas en situación de calle, ni más ni menos, y también en términos de mejorar la salud, la alimentación y que sea más saludable. Esto está fuera de discusión, me parece que ya avanzamos, ¿no?, en discutir el tema del etiquetado y demás. Ahora, aparece una actitud de la oposición. Mario Negri dice, bueno, la verdad podrían ser un poco más humildes después de la derrota electoral de las PASO y habernos invitado a consensuar el temario de hoy. Eso estamos de acuerdo, pero no vamos a dejar que nos lleven de las narices. Y del otro lado, el oficialismo dice, bueno, estos son. Imagínense, si se consolida esta situación en el 14 de noviembre, lo difícil que va a ser articular políticas de Estado con este sector de la oposición, que bloquea de esta manera leyes muy beneficiosas y que además ya dice que va por la presidencia de la Cámara de Diputados si es que efectivamente le dan los números. ¿Qué escena política ves? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Estamos exagerando un poco en la preocupación? No, yo creo que no se exagera, ya que mencionaste la palabra escena. Yo creo que hay una parte de comedia y una parte de tragedia, porque que no se trate esta ley, que como, bueno, vos dijiste y todos sabemos, es un enorme y elemental beneficio para la gran mayoría de la sociedad, que no se apruebe esta ley, la verdad que tiene un ribete trágico, más que grotesco, ¿no? Yo creo que la ley se va a aprobar y pronto, me parece bueno, que eso... ojalá, puede ser. Porque yo creo que ellos, más allá de los dichos de Negri, pagan un costo en la sociedad. ¿Vos decís? ¿Pagan un costo o reafirman su discurso de que ellos son los indicados y no otros para ponerle freno al kirchnerismo? Una cosa no excluye a la otra. Yo creo que ellos pagan un costo porque hay un fuerte sector que está atento a esto, incluso de las clases medias, incluso de lo que suele llamarse el fluctuante, gente que no es ni kirchnerista, ni que es de derecha y que está interesada en que una cosa como esta se resuelva, porque está atenta a estos temas. Ahora, yo creo que lo de ellos, en realidad, no es un hecho aislado y ni siquiera es solamente un hecho electoral de tratar de competir con Milei, con la base electoral de Milei, de ultraderecha y qué sé yo. Yo creo que hay un corrimiento fuerte de Juntos, del PRO, de los radicales, hacia de derecha, hacia una cosa de extrema derecha, porque si vos tomás el planteo de flexibilización laboral, que es una cosa muy anacrónica que nos lleva, qué sé yo, a fines del siglo XIX en materia de derechos laborales. Si vos tomás que están diciendo que va a haber fraude en las próximas elecciones, lo cual es un exabrupto y es desestabilizador. Si vos tomás el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Porteño, que es un verdadero alzamiento contra el sistema constitucional. Hoy hubo una movilización importante. Sí, efectivamente, contra el sistema federal del país. Si vos tomás todo eso junto, lo que vos decís de la presidencia de la Cámara, que no se corresponde con la tradición democrática, vos ves que ellos se desplazan hacia una situación de muy extrema derecha, y lo más grave es que no es solamente simbólico, ellos tratan de llevar a la sociedad esas posiciones, desde los medios de comunicación y de toda esta gestualidad, y arrastrar a la sociedad a posiciones más de derecha. Por lo tanto, yo francamente creo que, bueno, es una situación peligrosa y es antidemocrática. Yo tengo la convicción, la esperanza, que en el caso de esta ley, si le interesa a la sociedad, paguen un costo y tengan que retroceder, y la ley finalmente, como vos decías, la ley salga. Yo estoy seguro que la ley sale pronto. Bueno, estoy seguro y tengo y algo de información con... Bueno, está con bien, yo no tengo información ni estoy seguro, pero creo que tiene factibilidad política desde el análisis, desde el hecho de que es insostenible esto desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Sí. Ahora, sacarlo del Tribunal de Justicia de la Ciudad, que recordemos, lo que pretende es poder en territorio bonaerense discutir cosas de nivel federal o nacional. Sí. Saca eso. El tema de ir por la presidencia de la presidencia de la Cámara, si bien hay acuerdos tácitos de que eso no ha sido así, se debió respetar en otros tiempos, después de la recuperación de la democracia, y el tema de dar quórum o no dar quórum, ahí no hay una ofensa hacia el ejercicio democrático, o sí, o yo me estoy perdiendo algo. No, pero son dos cosas distintas, dar quórum a la presidencia de la Cámara. Desde el punto de vista de las tradiciones democráticas, de los acuerdos políticos entre mayorías y minorías, efectivamente no dar quórum lo han hecho más de una vez unos y otros. Pero el asunto de que quien gana la elección presidencial tiene la presidencia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, porque entre otras cosas está en juego la eventual acefalía, eso forma parte de las tradiciones democráticas políticas, y allí entonces hay planteado una alteración. De cualquier manera, yo francamente creo que forma parte de esa conducta política que acabo de intentar explicar. Bien. De derechización y de desafío, no solo al frente de todos, sino al sistema democrático, estoy convencido, porque no es lo único que es un agravio al sistema democrático. Bueno, hay muchas otras cosas. Lo que pasa que todavía, Pablo, vamos a ver qué pasa el 14 de noviembre. ¿Vos decís que puede dar vuelta el gobierno a la elección? Sí, yo digo que puede dar vuelta el gobierno, puede acercarse mucho a otros guarismos, y que en todo caso la composición de la Cámara es un hecho que todavía está abierto, no está cerrado. ¿Quién dice que ya se repite las elecciones de las PASO? Hagamos un ejercicio. ¿Cuál sería la razón por la cual quien no fue a votar en las PASO al oficialismo lo haría en esta escena? Yo te tiro un elemento arriba de la mesa. Un componente de voto espanto. Es decir, creyó quien no fue a votar que, bueno, que mucho daño a la escena política no le iba a hacer, y por ahí ve el resultado de la elección y dice, la pelota. Voy a tener que pensar un poquito más si voy y a quién voto. Yo eso te lo doy. No sé qué porcentaje es, pero esa te la doy. No, eso yo creo que es una hipótesis. ¿Y qué más? A ver. Muy plausible, porque en realidad ya ocurrió durante Scioli. No es que es solamente una hipótesis teórica. Ocurrió durante Scioli y hubo mucha gente que se arrimó a votar. Mucha que no había votado. Por lo tanto, yo también creo que ahí hay. Este es un factor. Segundo, gente que no fue, no por por una situación de no valorar bien, de no valorar el valor de las PASO, y que ahora va a ir no por esto. Entiendo lo que decís. Me parece que se nos cortó la comunicación. A ver, estamos charlando con Juan Carlos Junio, el cafecito político de cada miércoles. Creo que se nos cortó. ¿Me escuchás, Juan Carlos, vos? Yo te escucho. Ahí está, ahora sí, ahí te recupero. Sí, está bien. Otra gente que no fue, no por y que va a ir ahora por espanto, sino simplemente porque subestimó las PASO, sí. Las PASO, sí. Otra, el tema de gente que todavía está el efecto pandemia y le cuesta salir de la casa. Otra, bueno, gente de sectores humildes que había llovido, que no se movió. Y yo creo que si se mueve fuerte la militancia de todas las instancias del Frente de Todos, partidos políticos, organizaciones sindicales, todo lo vinculado a los municipios, yo creo que al núcleo de gente más humilde, que son muchísima gente, cientos de miles, en el Gran Buenos Aires y en todo el país, francamente creo que puede haber una concurrencia mucho mayor de raíz peronista. Bueno. Por lo tanto, es incierto, no tengo la menor duda. Yo lo que estoy seguro es que vamos a hacer una mejor elección y que entonces un escenario abierto. Por nada del mundo creo que las bravuconadas y las conductas de derecha y provocadoras de Vidal están basadas en un hecho fáctico que se va a producir de ninguna manera. Bueno, todavía está abierto. Te voy a hacer una última pregunta y te voy a preguntar por el oficialismo, porque para vos es cómodo hablar de la oposición. Tenés mucha retórica, sos un dirigente de mucho recorrido, pero del oficialismo te comprometo más, te quiero incomodar un poco. Vamos a suponer que la escena es parecida a la que se dio en las PASO y que entonces el Congreso queda de alguna manera trabado. Si el Congreso queda trabado y lo que vamos a ver es lo que se vio ayer, porque de hecho lo que ocurrió ayer ocurrió en el marco de la representación de la elección del 19, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, supongamos que el Congreso queda trabado en la manera en que se demostró ayer, sobre todo para leyes que verdaderamente sean transformadoras, que verdaderamente desafíen lo establecido, que me parece que es la magnitud de leyes que el gobierno va a tener que producir para en 2 años demostrarle a la sociedad que puede mejorar su calidad de vida y eventualmente aspirar a renovar el mandato en el 2023. Si el Congreso está trabado, la Corte como está, y hay un estado de desmovilización, que vos me dirás la pandemia, yo digo que me parece que va un poco más allá, que no hay un estado de ánimo de efervescencia como en otros tiempos alrededor del peronismo o del kirchnerismo. ¿Con qué imaginación política tiene que encarar el gobierno esa escena durante los próximos 2 años, Juan Carlos? Te digo dos cosas. Por un lado, reitero, es un escenario improbable para mí. Para mí es un escenario improbable. Más allá de que yo forma parte del Frente de Todos, ya te dije, creo que ese escenario congelado en las PASO no creo que sea probable, bueno. Francamente. Segunda cuestión, el escenario que vos planteás, esa foto, y me come el león, porque si no hay movilización popular, porque si la situación en la Cámara es de empate en diputados, es de empate, entonces no tenemos las mayorías para el quórum ni las mayorías para votar, y no hay movilización popular, que es otra hipótesis muy retórica, entonces realmente hay un escenario difícil de imaginar. Yo, en cambio, creo que la relación de fuerzas no es solo la relación de fuerzas en el Parlamento. La relación de fuerzas políticas es una cosa mucho más amplia y en la que tiene que ver la iniciativa política del Poder Ejecutivo, que tiene que tener una iniciativa política intensa a favor de las grandes mayorías nacionales, de los sectores humildes, a las clases medias, a los científicos, en fin, a las pymes, y desde ese lugar convocar a la sociedad al protagonismo y la participación. Porque si vos no lo ves con cierto dinamismo, yo lo veo desde mi lugar político ideológico. No sé cómo lo vería alguien del PRO si vos le haces la misma pregunta. Pero yo francamente creo que hay que imaginar los escenarios políticos con cierto dinamismo a partir de la conducta del Poder Ejecutivo. Y yo francamente creo que después del revés que tuvimos en las PASO, en el Poder Ejecutivo, en lo que sería la alianza de Alberto con Cristina y todos los otros partidos que estamos en el Frente de Todos, sí, porque habemos otros que no provenimos estrictamente del sistema peronista, creo que vamos a reaccionar en defensa del proyecto democrático y popular, porque si no, creo que estaríamos ante un escenario efectivamente muy espinoso, pero yo no creo que eso sea lo que vaya a ocurrir. Bien. Y no se trata de un tema de optimismo histórico, sino de imaginar que en la política, las fuerzas políticas y sociales van teniendo una dinámica, y hay elementos que son esperados y otros inesperados también, los buenos y los malos. Yo creo que va a haber una reacción positiva, ¿no es cierto? Juan Carlos, siempre un placer, un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junior.